8:04 minutos, momento Monchis, Julio, este fin de semana el deporte ofreció diferentes momentos, por ejemplo, el clásico Real Madrid con el Barcelona. Ese clásico estuvo increíble. Hacía ratito que no ganaba el Real Madrid y lo hizo con toda la temporada pasada. Sí, la temporada pasada perdieron los cuatro partidos, los cuatro clásicos lo perdieron. Exactamente. El Real Madrid ahora. Ahora ya se desquita el equipo merengue, claro. Exactamente. Además, porque está súper reñida esa clasificación en la punta de la liga, porque estaba prácticamente por un punto ganando el Real Madrid al Barcelona. En este momento está el Real Madrid se y 22 tiene el Barcelona, así que hay 5 puntos de ahora distancia. Ahora 5 se volvieron, sí, claro. Después. Y por ahí hoy a mi merengue hermoso caleño. Sí, el caleño. Ahí está, ahí llegó el turno. Estaba el pantebono caleño. Hola, Laduris, ¿cómo estás? ¿Qué dice Tuto? Feliz inicio de semana para todos. ¿Qué queda de Tuto después de dos fechas de Shakira y el after del after del after del after? Uy, amigo, eso fue fuerte, brutal, brutal, pero por más eventos como esos que lleguen a Cali, por más eventos como estos, amigo, que lleguen a la ciudad de Cali, qué espectáculo inolvidable, imperdible, se quedará en nuestra memoria durante mucho, mucho, mucho tiempo. Que sigan dejando además más de 18 millones de dólares. En la jornada, sí, claro. Eso queda para la ciudad, qué hermosura. Sí, una belleza. Ha dinamizado lo que es esta parte de lo que es el entretenimiento en la ciudad con un gran evento, un espectacular evento. ¿Hablamos de eso ya o ahorita después del Monchis? En un momento después del Monchis estaremos hablando de eso y una frase de Shakira. Prometo no demorar más en visitar Cali. Habían pasado 19 años del último concierto del 2006, pero dice, me sentí nuevamente en casa. Y sí, una gran promesa que dejó para el público caleño, que la hizo disfrutar de dos espectaculares conciertos, y en un momento Tuto nos tendrá todo el resumen. Bueno, otro momento, Monchis, Fórmula 1, habíamos hablado de México, ¿no? Sí, me acuerdo ahorita que mientras veía mi premio de Fórmula 1, estaba con unas costillitas de cerdo en la parrilla. En la parrilla del barbecue con unas papas saladas con sour cream. Mientras veía el premio de Fórmula 1, iba chequeando ahí los 30 minutos por la vida de la costilla. ¿Eso más o menos a qué hora fue? Después, empezó a las 2 de la tarde la transmisión. Por la vida de la costilla, una sola vuelta, por favor. Caramba, después las envolví en papel de aluminio con cervecita. Aluminio, papel aluminio. Sí, exacto, con cervecita. ¿Y la barbecue va a dónde? ¿Va antes y o barbecue después? No, primero la cerveza, después le echan la barbecue de nuevo a la parrilla otros 20 minutos. No, qué locura. Mientras veía las ahí, estaban muy ricas, muy ricas. ¿Pero las tuyas son prefabricadas? No, las poderosas son las originales. Las originales. Hay que quitarle esa piel blanca que tiene por debajo del hueso. Hay que quitarle esa piel blanca para que el hueso salga así, quede como de cucharita mientras yo veía mi Fórmula 1, que está emocionantísima. Real Rausch, lo que nos faltaba. Es que hay que ser especializado en Monchis. Más emocionante la costilla. La Monchis, claro, la Monchis profesional, los domingos, sobre todo, Capi. Bueno, después de ver el partido de Madrid-Barcelona, que estuvo increíble, la Fórmula 1 está en un momento impresionante de emoción, porque solamente quedan cuatro premios, que son Las Vegas, Dubái, Qatar, me falta uno más, no sé cuáles son, pero hay un punto de diferencia entre el primero y el segundo nada más. Que fue el ganador, ¿no? Lando Norris está por encima de Oscar Piastri, su compañero de equipo, además. Sí, exactamente. Que hay que decir que la gente abuchó un poquito a Lando Norris en el primer desfile que hacen los conductores de Fórmula 1, porque dicen que la cuadrilla de McLaren está forzando a que sea Norris el campeón y no Piastri. Pero la verdad es que el premio de México fue nominado por Lando Norris de punta a punta en una primera vuelta donde sucedió de todo. Verstappen se salió en una curva y volvió por allá adelante, también le pasó a Hamilton, se salió en otra curva y volvió adelante, todos peleándose los primeros puestos, y al final, la verdad, fue una parrilla muy chévere porque quedaron... Una parrilla muy chévere, sí, la de la barbecue o la parrilla de la fórmula. Ambas parrillas. Bueno. Sí. Norris, Leclerc, Hamilton, mira qué bonito, ¿no? Un McLaren y un Ferrari, y después estaba Verstappen con el Honda y Russell. Russell con Mercedes. O sea, están todos ahí pegados. Además, uno oye las conversaciones por radio de ellos. Sí. Oiga, señores, ¿será que puedo pasar al día adelante o no me van a dar permiso? Porque todo el mundo quiere estar en los primeros puestos al ver que de repente puede haber aquí un golpe bien fuerte en esos cuatro premios que quedan y que sea, por ejemplo, pase Verstappen a ganarse este premio Fórmula 1, que puede suceder, porque como están tan cerrados, viene Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Claro. Pero tengo una pregunta, Julio. ¿Qué tan bueno es que estén forzando a dos que son líderes en el mismo equipo a irse de número uno? Es que esta rivalidad no es sana. Es complicado, ¿sabes? Por eso me llama mucho la atención de estas transmisiones que dejan oír lo que la gente habla por radio, los pilotos. Entonces, dicen, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo pasar a mi compañero si ya no me aguanto más detrás de él? Hey, keep your position, please. Guarda las posiciones. Claro. Así, porque puede suceder que en un pasando al compañero se estrellen los dos y queden los dos por fuera. Hay mucho riesgo de que sucedan cualquier cambio en la tabla de posiciones, claro, más cuando están tan cerquitas uno del otro. Julio, ¿y cómo le fue a Cola y Pinto? Otra vez de último, bravo, Franco. Hay algunos, es Cola Pinto, pero algunos le dicen Cola y Pinto. Claro, él es el héroe en Argentina. Sí, así que de último es el héroe en Argentina. Sí. Pero siempre está llegando de último. Por ejemplo, Cola Pinto, que le pasará a Gasly, que es su compañero de. Pero no lo dejaron. No lo dejaron, y después Cola Pinto dijo, che, ¿sabes qué? Voy a pasarle, me importa un cerebro. Y pasó a Gasly y le importó. Claro, estoy viendo fotografías, no le fue bien a Cola Pinto, que terminó 16 en el último. Gran Premio de México, pero vaya persona que tuvo en el backstage, el de backstage visita, dándole, señores, apoyándolo, ¿no? Evander Holyfield estuvo la gran figura del premio de México con Bizarrap, que lo que pensé también, que ya estaba también corriendo y me asusté un poquito. No. Bizarrap llegó presentando su nueva marca en su gorra, le regaló una gorra a Franco Cola Pinto, pero también estuvo Charlie Alberti, que hablamos, venía con una gorra Soda Stereo Eco. Ah, bueno. Pero le preguntaron, hablaron de Ichi, y la verdad no pudo hablar. Oiga, y hablando de eso, me acuerdo que saliendo de la presentación de Zeta aquí en el Planetario, una pareja que estaba ahí me abordó, oye Julio, vamos a tomar una foto, la FM Plus, lo máximo, le estamos oyendo, no sé qué. La pareja ya había comprado boletas para ir a verlo a Buenos Aires. ¡Calla! ¡Ah, caramba! Y yo le dije, ¿pero por qué van a ir a Buenos Aires si se va a presentar aquí en Bogotá? Me dijo, no. La experiencia de vivirlo en Buenos Aires debe ser algo increíble. Lo que hablamos aquí del FOMO, ¿no? Del miedo a perderse. De la ansiedad de perderse. Entonces, algo. Que prefieren ir a Buenos Aires a verlo allá. Claro, debe ser un ambiente poderoso. Y me dañaron el coco, ¿viste? Estamos buscando patrocinio. Para que nos lleve, vámonos todos. ¿Laura, quieres ir también? Por favor. Ah, entonces serán dos tiquetes ida y vuelta, por favor. Bogotá, Baires, vamos a verlo allá. Enviados especiales. Ya pronto van a estar acá. Estuvo Charlie Alberti ahí en los pits, muy promocionando su show Eco. Sí, ahí veo a Charlie y también a Cola Pinto, los dos con la cachucha de Ecos. Los dos con la cachucha de Ecos, gran campaña. Mientras tanto, Zeta no me daba la entrevista aquí en Bogotá. Ay, qué vaina. También vimos en los pits a Michelle Brown y Margarita Muñoz. ¿Ah, sí? La pareja divina, preciosa, que estuvieron allá también disfrutando de la Fórmula 1. Michelle Brown es el mexicano. El argentino. El argentino, que argentino acá. Sí, exactamente. Sí, sí. Que ahorita está anunciada una nueva serie en Netflix con Verónica Orozco también, que viene ahorita empezando en noviembre, una nueva serie. Estuvo increíble la Fórmula 1 allá en México, es el premio más divertido de todos. Todo el mundo en tequila, todo el mundo, los pilotos la pasan increíble en Ciudad de México, el público es fascinante, el estadio, el autódromo lleno, y vi muchas de estas graderías que estamos usando acá en Vive Claro, estaba lleno el autódromo de esas graderías por todos lados. Claro. Al final, Lando Norris quedó de número uno, después estuvo Leclerc y después estuvo Verstappen, que casi lo pasa en la última curva. Pero apareció un face car virtual. ¿Sabes qué es el face car? No. Mi querida Laura, cuando hay algún accidente en la pista o hay se estrellan y quedan residuos de carros, sale un face car que para la competencia, digamos, en el sentido de que no puedes adelantar a nadie y todos deben mantener sus posiciones. Aquí apareció un face car virtual e impidió que Verstappen hubiera pasado al segundo, pero lo hubiera hecho, hubiera quedado el Ferrari en tercero. Así que está buenísimo esto, señores. Y las costillas también, me imagino. ¿Cuándo costillas? ¿Es la próxima? La próxima es el Gran Premio de Brasil. Después sigue Las Vegas, dos premios divertidísimos. Después Qatar y Abu Dhabi. Cuatro premios faltan. Hay puntos de por medio increíbles. Así que no se pierdan la Fórmula 1 que tres viene. Tipos de costilla, muy rico. Sí, muy bien. Ah, bueno, la costilla después de la cervecita y eso, puf, quedó increíble. Un sour cream que preparamos con crema agria, crema agria, un poquito de vinagre, limón, se bate bien hasta que esté bien espesa. Uy, y le echa el cebollín, exacto. Cebollín. 8:14 minutos. Receta, no, pero tremendo. Lo que decía. Pero qué buena receta, poderosa, amigo. Julio Correal Rauch ahí dándonos indicaciones. Por favor, manda esa receta al grupo que tenemos. Sí, muy rico. Sí. Más adelante, Tuto nos hablará de Shakira en Cali y ya el clásico está preparando tres punticas que darán invitación a nuestros oyentes, invitación doble para asistir a Cassette Bar con la FM Plus, a la rumba de Halloween, la rumba más retro de Bogotá, con música de los 80s, 90s y 2000, premios, disfraces y mucha diversión en Cassette Bar. Toda una generación en la carrera 14A número 8280 en la zona T de Bogotá. Entregaremos al ganador de las tres punticas invitación plus, invitación doble. Pero no olviden que estamos invitando a nuestros oyentes a que nos sigan en redes sociales, ¿no? Así es, deben descargar, obviamente, la app de RCN Radio, pero también nos deben seguir en el Instagram. Claro. De la FM Plus. Entonces, y mandar el pantallazo. Exactamente. Entonces usted ya sabe, se va a Instagram, busca arroba la FM Plus y ahí usted nos empieza a seguir. Y cuando tenga ya el pantallazo de que nos está siguiendo, inmediatamente a nuestro WhatsApp esa fotico. Exactamente, para que participen también, porque estaremos entregando 4 combos de 5 personas que ganan mesa con botella de trago, Red Bull, agua, electrolit y obviamente la invitación, Capi, de la FM inscripciones Plus. ¿Inscripciones hasta cuándo? En cualquier momento, o sea, porque estaremos entregando a lo largo de esta semana. Ah, okay. Ahora estaremos entregando con las tres punticas invitación doble. Pero si quieren participar, obviamente, en este gran combo plus, el prerequisito es seguirnos en redes sociales. 8:15 minutos. En un momento regresamos. La FM Plus. 8:20 y la noticia en Cali, sin lugar a dudas, los dos exitosos conciertos Tuto de Shakira sábado y domingo en el Pascual Guerrero. ¿Y por qué pagamos los caleños y los visitantes? Pagamos por ver en el escenario un escenario con 26 metros de altura, 40 metros de pantalla LED espectacular. Más de 1,000 luces robóticas, wow. Alrededor de 2,000 personas participaron en la logística, entre ellos 200 en la técnica en escena. Este momento, caminando con la loba, es el momento más esperado durante el concierto. Sí. Fueron seleccionados más de 80 fans acompañando a Shakira. Entre ellas estuvo Taliana Vargas, la esposa del señor alcalde de la ciudad. ¿Qué más? Y Nidia Góngora, ¿no? Nidia Góngora también caminó con ella. Claro, en lo que va de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha logrado vender más de 2 millones de entradas. Este evento o esta gira de conciertos terminará en diciembre en el Rock Live de la Florida. Y recordemos que Shakira batió récord en la Ciudad de México con 12 fechas en el Estadio GNP. Alrededor de 6,500 participantes estuvieron allí. A la entrada uno recibió una manilla, Capi, amables oyentes de la FM Plus, esa manilla estaba en sincronía con todo lo que acontecía en el concierto, ¿cierto? La manilla. En cuanto a luces y todo esto, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ah, bueno. Exactamente. En los momentos del concierto, allí estaba, pues, con sus diferentes tipos y funciones, lo que es la manilla había que regresarla al final del evento. ¿Ah, en sí? Uno de los momentos, claro, había que regresarla. Ténganlo en cuenta para allá en Bogotá, ¿listo? Además, son muchas, son 45,000 amigos, es que son muchas, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, recordemos que uno de los momentos más espectaculares fue con Nietzsche, con la legendaria banda caleña, con la que interpretó Sin Sentimientos. Escuchemos algo de lo que fue el audio de estas dos noches con Shakira en Cali. El evento también incluyó la presentación, obviamente, de Solitario del grupo Niche. 10 canciones abrió la velada con un repertorio integrado por temas como Mi Valle del Cauca, Una Aventura, Cali Pachanguero y Gotas de Lluvia. Su actuación reafirmó el papel de la agrupación como símbolo musical del Pacífico colombiano. Una fiesta realmente inolvidable, repetible. El que la quiera, el que la pueda repetir, por favor, háganlo. Realmente es sensacional. La puesta en escena de Shakira es algo del otro mundo. Qué bien por Shakira, que veo, invitó también a sus conciertos a 300 menores de Siloé, del distrito de Agua Blanca, de Llano Verde y Buenaventura, junto a la productora Páramo. Siempre está, bueno, invita, por ejemplo, a sus conciertos, sí, a la gente de sus la Fundación Pies Descalzos, a los niños, uh-huh, y siempre tiene pendiente eso, ¿no? Sí, muy bien, Shakira, la verdad. Ay, esa pero labor qué social, hermosura, me encanta. Esa labor, sí, social que hace es increíble, sí, conocerlos. Los colegios que ha donado son unos colegios increíbles, y última tecnología. De una forma muy callada, no es muy explosiva, sí, como lo hace, sí, pero la labor, porque es que un colegio, Julio, no es coger y el coco ahí, los ladrillos, sí, y todo, exacto, ese momento. No, amigo, es que eso, sí, funcione. Sí, y para, exacto, que funcione hay que contratar profesores, hay que conseguir material, claro, hay que conseguir alimentación de los niños, correcto, los pensum, o sea, para que eso funcione se necesita dinero. Es una labor muy bella la que hace Shakira con su fundación Pies Descalzos. Creo que María Emma Mejía también está metida ahí al frente de la fundación buscando lo mejor que él puede hacer para la juventud colombiana. Y pues qué bien esos 300 invitados de Buenaventura. De Buenaventura, gente, exactamente, ¿no? Y bueno, qué bonito. Lo que comentaba Tuto, el espectáculo de Shakira ocupa en este momento el segundo puesto en la clasificación global de giras más taquilleras del año, solo detrás de Coldplay. Coldplay está en el primer lugar, sigue tremenda Shakira por encima de artistas como Bruno Mars y Paul McCartney. Vea, ¿qué tal? Una colombiana, y bueno, impulsando también, lo comentábamos, la economía local, generando cientos de empleos directos e indirectos en sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio y la producción técnica. Bien por estos conciertos de Shakira, 2 conciertos en el Estadio Pascual Guerrero, donde tuvo como invitado al grupo Niche, y la gente disfrutando de esto. El turno ahora es el próximo sábado, 1 de noviembre, aquí en el Vive Claro, para el concierto que estará realizando Shakira. Capi, y se presenta acá en Bogotá 1 o 2 veces. Una sola presentación. Yo creo que eso le va a quedar pequeño. Sí, pero es la tercera vez que se presenta en Bogotá. Sí, ¿no? Recordemos que ya lo hizo previamente en el Estadio El Campín, ahora en el Vive Claro, y continuará con otros 30 conciertos de la misma gira hasta diciembre. Impresionante. Es que se gana la platica bien ganada. Y le di una cosa, cuando termine el año, el artista del año va a ser Shakira. Total. ¿Sí? Con su recaudación, con la cantidad de países donde va a tocar, con la manera como está llevando con tan buena onda esta gira por todo el mundo, no, increíble ella. Y lo que dice Tuto, que hay que resaltar, la tecnología que usa en ese estadio, esa pantalla es gigante, se oye perfecto. Brutal. Muy bacano, ¿no? Espectacular, imperdible, en verdad que la van a pasar sensacional allí en Bogotá el próximo 1 de noviembre. Muy bien. Y cerremos escuchando la versión de aniversario de Hips Don't Lie, que fue noticia y sigue siendo noticia, ¿no? Aquí al lado de Ed Sheeran y al lado de Vélez, la FM Plus, 8:26 minutos. En la FM Plus. 8:35 en la FM Plus Ranking, la 5 Plus de Duran, a su vocalista Simon Le Bon celebra hoy 67 años de edad. Recordamos en el número 5, Ordinary World, en el número 4, Hungry Like the Wolf, número 3 para The Wild Voice y número 2, película. Bueno, el único tema de la saga de James Bond que alcanzó la cima de Billboard, A View to a Kill, de Duran Duran. ¿Y cuál estará en la cima? Cerramos el conteo. Aquí está. La más plus. La número uno. La más plus. ¿De Riplex? Sí, claro que sí. La puntica. Vea, identificaron de una con la puntica la canción. A propósito, ya ven en las 3 punticas. Oído de tísico. No, de clásico, de Tuto, ya, por favor, no me le digan así tampoco. Bueno, The Riplex, de 1984, producida por Nile Rodgers, está en el primer lugar. ¿Y cuál ha sido el secreto de la permanencia de Duran Duran? 45 años, bueno, llegó en 1980 al grupo. ¿Qué dice Simon Le Bon? The biggest reason that we've stayed together for so long is that we split everything equally. There's nobody gets paid more than anybody else. And that is to do with ego as well. And when it comes to the band, ego is takes a second place to the success of the band. And we're all willing to sacrifice our egos for the good of the band. Buena respuesta, dice. La principal razón por la que hemos permanecido juntos tanto tiempo es que dividimos todo equitativamente. En partes iguales. Sí, en partes. Nadie cobra más que nadie. Y cuando se trata de la banda, me gusta eso porque el ego pasa a un segundo plano, claro, frente al éxito del grupo. Lo importante es el colectivo y todos estamos dispuestos a sacrificar nuestros egos por el bien del grupo. ¿Vea? Buena decisión. Equitativa la repartición al final del show. Sí, lo que dice Simon Le Bon, en muchas oportunidades he visto grupos donde de pronto dos son los que cobran las regalías, cobran más, claro, hacen tal. Entonces, ahí vienen los problemas. Nosotros no hacemos eso. Sí, el tema de regalías, a veces, por eso es que a veces las bandas no tocan determinada canción para no darle regalías a ese miembro que ya no está, o que había compuesto un pedazo de la canción y dice, no, esa no la tocamos para no darle regalías a esa, porque siempre entra un billetico ahí por la regalía. Pero fuerte, muy rabones. Bueno. Muy rabones, porque es que tienen que ser objetivos, y eso ha sido lo que les ha llevado al éxito también, pues tienen que reconocer que el fan acérrimo quiere oír la canción. Claro, pero el problemita es que por ejemplo, ayer en Vive Claro, o antier con Linkin Park, sí, que estuvo ahí Poppy, cada canción puede dar por ahí unos $4,000. Sí. Cada canción generar de regalías. Entonces, dos, tres canciones que hayas cantado de otra gente son $12,000 que se van para el otro lado. Y la gente dirá, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí pues está. Muy bien, Duran. Pero el pobre que estaba vaciado en la casa dice, bueno, por fin Poppy cantó mi canción. Por fin, sí, sí. Así sí, que sí. Dios te bendiga, Poppy, así seas gutural. Exacto. Yo sí, acá en mi casa feliz, claro. Bueno, 8:38, escuchemos la número uno de Duran Duran. Aquí está The Reflex. Las tres puntitas. 8:45, ya el clásico está listo para presentar las tres punticas. El ganador, quien identifique las tres punticas, se llevará boleta doble para la fiesta de Halloween que se vive con toda en Cassette Bar con la FM Plus, la rumba más retro de Bogotá, con música de los 80s, 90s, 2000, premios, disfraces y mucha diversión. Cassette Bar, recordemos, está en la carrera 14A8280, zona T de Bogotá. O sea, le arreglan la fiesta de Halloween a cualquier parche. Esto es boleta doble, pero mucha atención, si quieren participar. Uy. Por los combos, son combos de 5 personas que ganan mesa con botella de trago, 2 Red Bull, agua, electrolite, bueno, y toda la rumba. No, el no, prerequisito, no, el prerequisito es que nos sigan en redes sociales y nos envían, obviamente, captura del registro, el pantallazo. Ya sea siguiendo, en Instagram y TikTok. Exactamente, sí, siguiendo. Al WhatsApp que envíen la. Al WhatsApp, exactamente. Acá vamos a participar en la línea directa 601-338-1730. Estamos listos, clásico, para escuchar las tres punticas. Estamos totalmente listos, muchachos. Atención, oyentes. Tienen que estar conectados. Simplemente abran esa mente totalmente, los oídos bien despiertos y la primera puntica que decía así. No, esa es, pero qué fácil está. Está muy fácil. Qué linda. Qué fácil. Pero eso no es nada. Eso no es nada, muchachos. Porque la segunda llega con toda la potencia plus que dice. A ver. A ver. Opa. Vea, no. Y para rematar estas tres punticas, qué mejor disfrutar de aquellos sonidos inolvidables como este que decía. No jodas. Eso es. No, así no se llama la canción. Así, Laura. Sí. Así no es. No jodas, no se llama. Bueno, vamos con llamada. Ahí está. No jodas, se ve increíble. Bueno, buen título. Bueno, ya tenemos llamada. Buen día, la FM Plus. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Carlos Buritica. Carlos Buritica. Carlos, mucha atención. Lo dejo con el clásico. Mucha suerte. Carlos, nuestra puntica número uno, parcerín, y dice así. Vamos, que lo vas a poder. La última palabra, la última palabra. Cántela. I can't. La última de la frase. No importa, pero di la última palabra de la frase. ¿La última palabra? Sí. No. Tu respuesta no es satisfactoria. Ay, Dios mío, por Dios. No es satisfactoria esa respuesta. No es satisfactoria. Carlos, ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a hacer. Bueno, Carlos, gracias, muy amable. Con ganas de... La línea directa es 601-338-1730. 601-338-1730. Que algunos están enviando su captura de registro en redes sociales. Es un teléfono diferente. El WhatsApp es 322-947-0770. Obviamente, para ese paquete grande, paquete plus, tenemos botellita, cinco personas. Y si se disfrazan cinco, van a ganar premios. Entonces, ese paquete es el que yo quiero, ese paquete es el que me gusta, personas. El paquete plus. Ese paquete plus. Claro, porque ahí caben cinco personas. Bueno, siempre el paquete plus. Casi un palco. Eso es casi un palco. El paquete plus tiene toda la actitud. Claro, el paquete plus, por favor. Clásico que la que. Mejor que el de Carlos Vives. Bueno. ¿Qué quieren escuchar nuevamente las tres punticas? Rápidamente lo vamos a hacer. Adelante, clásico. Es tan fácil. Aquí llega la puntica número uno, muchachos. No más. Qué linda. Hermosa. Y la puntica número dos, parcerín. No más. Qué bien, hermosa. Y la tres, ¿qué es esta? Listo. No jodas de Laura. Bueno, Carlos estuvo a puntico de mejor de identificar la número uno, la cantó, pero se le quedó el título. Satisfactoria la respuesta. No es satisfactoria. 601-338-1730. Ese es el número que deben marcar. Más adelante tendremos invitados especiales de la Casa de los Famosos, segundo grupo. Porque ya se escogió el primer Tuvimos acá, sí, ya salió Nicolás Arrieta. Nicolás Arrieta va para la casa. Sí. Perfecto. Pero hoy estará muy shaggy nuestra visita. Son puras seis sexy ladies. Sexy. Uy. Listo, perfecto. Vamos con llamadas. Hola, la FM Plus. Hola. ¿Quién eres? Felipe, tenés que bajarle un poquito a tu radio. Nos oís por el teléfono. Bueno. Ya, listo. Felipe, perfecto. Apellido, Felipe, apellido. González, listo, clásico, ahí está Felipe. Vamos despertando, como sí, tiene señor. Que ser parcerín. Eso hay que despertar con esto que decía. Satisfecho, Rolestone. Muy bien, arrancó bien, Felipe. Sin dudarlo. Felipe. Atención, puntica número dos, Pipe. No más. Muy bien, Pipín. Excelente. Felipe. Y la 13 la vencida, hermano. Te fuiste para la fiesta. No, Felipe. Felipe, no tienes el paquete plus. ¿Cómo que dijo? ¿Ese es de Find Your Carnival? No me acuerdo. No, Felipe. Pues de Gloria Keynes. ¿Cómo? Ojalá fuera. No, Felipe, se nos quedó en esa. Felipe, no, fue la doña Gloria, la Metro Plus, hombre. No. No, Felipe. Bueno, Felipe, gracias por marcar. Seguimos buscando ganador. Tenías toda la actitud plus, pero el paquete te alcanzó. 601-338-1730. Esa es la línea que debe marcar para participar. A llamada. Buen día, la FM Plus. Hola. Hola, Capi. ¿Con quién hablo? Con Germán. Germán, apellido. Romero. Germán. No falta la familia. Es el mejor chiste. Hay que felicitar a Es el único programa que pasa esto. Hay que felicitar a Capi. Toda la familia. Pero hasta el momento no ha ganado ningún Romero. A ver si cambiamos ahí. ¿Qué pasa con los Correa? A ver, voy a poner mensaje ya en el grupo de WhatsApp. ¿Y mis espinosaurios dónde andarán? ¿Dónde estarán? Los Romero. Y los Habibers. Los Habibers. Bueno, arrancamos clásico. Arrancamos con Germán. Adelante, Germán. Puntica número uno, mi hermano. La Muralla Verde. Muy bien, la puntica número dos. Eso es I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Muy bien, hermano. Muy bien, Germán, la familia. Y la tercera, vamos. La tercera, hermano, con botella y electrolíder, hermano, pilas. No, la pero tercera. Bueno. Eso es Take On Me de Aha. Oh, eso es correcto. Eso es correcto. No. Eso es correcto. No, no es correcto. ¿Qué? No, no es correcto. Aquí todos dijimos sí. No, sí. Yo no. No. La tenía clarísima. Germán. No, Germán. No. Germán, claro. Yo alcancé a emocionarme. Dije, por fin no, ganó claro, un Romero. Claro, y no, no, un Romero. No, no, no, no, no, no. Empieza no, muy parecido, pero no. Pero no lo es. Ay, no. La repetimos nuevamente. Germán, ¿qué le vamos a hacer? Lo intentamos, Germán, dije, me emocioné, por fin un Romero ganó, pero no, Romero, pero no, Germán. Gracias por acompañarnos, Germán. Un abrazo, Moncho. Bueno. Los Romero, bueno. Romero, no. Romero. Muchachos, son las tres punticas, muy fácil. La puntica número uno, que es esta, por ejemplo. Y la número dos, que podría ser esta. Y la tres, suavecita. Uy, Dios mío. Sí, ese ritmo es inconfundible. Es inconfundible. Bueno, sí. Parte final, vamos a ver si tenemos ganador. Reiteramos, el ganador acá se lleva boleta doble para asistir. El prerequisito para todo el paquete que incluye cinco personas, botella de trago, Red Bull. El prerequisito es que nos sigan en redes sociales. A llamada. Hello, la FM Plus. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Súper bien. ¿Cómo te llamas? Carolina Salazar. Carolina, quedas con el Carolina. Clásico, suerte. Carolina, puntica número uno, mi niña. ¡Ah, qué bien! Espérate que no escuché muy bien. ¿Cuál fue la? Bueno. Dale, tranquila, no hay problema, te la repetimos. Puntica número uno. Ok, esa es Blinding Lights de The Weeknd. Muy bien, la puntica número dos, preciosa. La Muralla Verde de Enanitos Verdes. Y la última, mi amor, que es... I Can Get No Satisfaction de... ¡Carolina es ganadora! ¡Qué bien, Carolina! ¡Bravo, Carolina! ¡Bolazo! ¡Boleta doble! ¡Boleta doble! Para asistir... ¡Bolazo de Marino, carajo! ¡Bolazo! Al Cassette Bar, a la fiesta retro, con lo mejor de los 80, 90 y 2000. Así que quédate en la línea, Carolina, vamos a tomar tus datos. Cassette, toda una generación, carrera 14A, 8280, zona T de Bogotá. ¿Y que suene nuevamente? A ver. Dale, dale. Eso sí, 8:55. Hermosa, hermosa. En la FM Plus. Estamos en Viva.